soy el filósofo y tengo material maravilloso para ti. Esta vida ha decidido all the sea para que se oriente a los demás MCs. Get down, microphone, check out. Que no esté conmigo, entonces le digo step out my way. Aquí en USA, escucha chamaquito todas las cosas de la idea. Porque si pasa por mi punto, eres mi difunto. Peleo por mi tierra porque ese es el asunto. Todo lo que te pido es que me des un break para mostrarte que lo que te digo no es un fake. Estoy sólido, caliente, como siempre diferente. Y le pago al individuo que se meta con mi gente. De Mr. DJ Dick y tengo todo el vaca. Tu bando que se meta con la lírica que saco. Y el enemigo que está, te traigo la poción de verdadero hip hop. En los 90, desde los 80, igual que James Brown, por allá por los 70. Pam, pam, param, pararán. Verdaderamente dime quién es el champion. Puerta de tierra, profundamente de corazón. Vamos a ver si puedes entender mi analización. Hay gente que dice que mi tiempo ha acabado. Ya están equivocados, apenas he comenzado. Que brinque la gente que comienza el show. Que llegó el rey del funky fresh flow. Tic tac toe, así comienza el show. Vamos a ver quién es el que tiene el flow, flow. Tic tac toe, así comienza el show. Vamos a ver quién es el que tiene el flow. Te habla el filósofo, mi hermano, con el machete en mano. Si tienes crías, tírate para los llanos. Tengo la habilidad para captar tu atención. Cuando prosiga, brincarás y temblarás de emoción. Con mi canción, con esta creación, porque esa es mi misión. Con tu participación, alterando tu presión, utilizando mi conexión, desarrollando la pasión para crear otra explosión. Porque soy la fama, solo soy tristeza y sonrisa apagada. Solo soy aquel que la gente reclama. Alguien que no ha tenido la vida tan sana. Y para todas las hermanas es el show. Vamos a ver quién es el que tiene el flow, flow. Tic tac toe, así comienza el show.